El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 60 de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco. Como cada domingo, hoy 15 de noviembre, venimos de una doble jornada en diferentes canchas, en cancha Deportivo Unión y en cancha de 25 de mayo, día de muchísimo calor, al igual que ayer. Lindo, lindo para hacer deportes. Y nos trajeron tempranito hoy los dos invitados que estamos de categorías menores, dos de un grupo de cinco técnicos para que vayan teniendo la idea. Pero vamos a las presentaciones. Muy buenas noches, señor secretario Mariano Bertelli. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Steffi. Gente de Victoria, muy buenas noches. Bueno, ahora sí, aunque sea que se presenten en sociedad, que en el próximo bloque ya vamos a arrancar con ellos nomás. Están dos de nuestros invitados técnicos de la institución. El primero de ellos, muy buenas noches, señor Augusto. Presente ese nombre, apellido, y en el próximo bloque ya charlamos. Hola, Sergio. Hola, Mariano. Estoy acá, Augusto. Categoría EDT, categoría 2007, 2006, 2005 de La Victoria. Saludo a todos. Muy buenas noches, caballero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Zapia, técnico de categoría 2006, 2005 y 2007 del Club La Victoria. Bueno, con ellos dos muchísimo para conversar porque estuvieron ayer en el Mundialito de Pucará y hoy en definición con Lomita en cancha de Unión. Pero vamos a dar arranque de esta manera al programa número 60 en tus manos, Steffi, dale. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Ahora sí, bueno, nos habíamos no olvidado, sino que después lo íbamos a dejar también para que salude, seguramente que mami lo está escuchando, su nombre y apellido, jugador de la institución. Hola, soy Facundo Zapia y le mando saludos a mi mamá y a mi hermano que están en mi casa y están escuchando. ¿Y se llaman cómo tus hermanos? Mi hermanito, solo tengo uno, Martín Hernán Zapia. Muy bien, ¿usted jugó ayer y jugó hoy? Sí. Bueno, muy bien, estamos con sus técnicos acá, además uno es su papá, el otro es su tío. Así que ahora, mientras ellos hablan y usted quiere opinar, pídale el micrófono y opina, ¿sí? Sí. Bueno, ahora sí, con Mariano Bertelli, que también trajo una nota porque estuvo representando la institución. ¿Cómo es, Mariano, eso que fueron del tema de ADN, que después también vamos a hablar? Sé que tenés algún par de notitas cortas con Oves y alguien más. Sí, así es. El día de ayer, por la tarde, en lo que vendría a ser la cancha de vóley de los indios, acá en Moreno, se dio una reunión importante en la cual participaban todas las ligas de Moreno, los clubes participando, todos sus referentes, con varios niños presentes ahí en ese acto, en el cual vino autoridades municipales, en este caso uno de los concejales electo por el Frente para la Victoria, el señor Martín Osorio, y vino el director de programas nacionales de ligas deportivas, el señor Luis Ove, el cual tenemos un par de audios para por cada uno de ellos. Que durante la noche lo vamos a estar escuchando. Decirle a la gente a qué teléfono pueden comunicarse. Para salir al aire, para llamadas al teléfono fijo, es 0237-4666-559. Y al celular para mensajitos al 1166-281359. Muy bien. Ahora sí, como siempre, dijimos programa número 60, siempre por FM Moreno 90.1. Estamos con Cristian, vamos a dar arranque a Cristian, a los dos juntos. O sea, cualquiera de los dos puede contestar, ¿sí? Estuvieron ayer, después de casi 20 días o un mes, no calculo, o sea, yo no llevé esa cuenta, pero de algo muy muy planeado, muy trabajado, muy deseado, lo que pasó en el famoso Mundialito en Pucará, ¿sí? Donde la 2007 nuestra se presentó, obviamente autorizados por el club y un gran apoyo de los padres, creo que fue todo así. Explíquemelo, cómo nació la idea, cómo se conectaron, cómo llegaron ahí y cómo pudieron disfrutar, que me han dicho que estuvo colmado de gente en la cancha de Pucará. El tema viene, nosotros nos enteramos por Facebook, por el Facebook de Sergio Tejerina, de que se hacía un mundialito. La idea mía, sinceramente, no era entrar en el mundialito. Era por el tema del horario nocturno, por el tema de los chicos, que había que llevarlo de noche para jugar. Por convencimiento de los padres empezaron a insistirme para llevarlo a los chicos. Bueno, dije que iba a hablar con gente del club. A todo eso, sin querer, al día siguiente me llama Mariano, avisándome de que si se podía entrar en el mundialito, y le dije que sí, digamos que lo anote a los chicos, y nosotros veíamos la forma de viajar, la forma de cómo se iba a organizar con los padres para ir y todo, y quedamos anotados y tuvimos la suerte de participar ayer, de participar en un partido muy difícil que nos tocó contra el Club 25 de Mayo, uno de los campeones de la liga donde participamos actualmente, y tener la mala suerte de perder por penales. Pero la concurrencia de gente, como vos decís, es impresionante. Muchísima gente había allá en el equipo. ¿Cómo vieron el acompañamiento de los padres? ¿Cómo vieron jugar el equipo? Creo que fueron 15 y 15 lo que se jugó, si no me equivoco. Bueno, no es sorprender que los padres siempre acompañan. Categoría 2007, tenemos la suerte que muchos padres son los que acompañan a los chicos, los traen, y fue lindo ir, pasarla bien, disfrutar más allá del resultado. Fue lindo participar. La experiencia, ver equipos de otras ligas también. Y también estaba lindo jugar con la cancha porque estaba llena la cancha, así que es lindo a veces que eso pase. ¿A usted le ha gustado, jugador? Con tanta gente así, que la gente al grite y aliente por un equipo. Sí. ¿Linda la cancha también para jugar? Sí. ¿Y dejó todo por el club? Sí. ¿Usted entró de titular? ¿Su papá lo reta cuando usted está jugando? No sé. Corre, marcá. ¿No lo escuchaba a papá? Sí. O sea, recibí la orden, tenés que hacer esto y lo haces. Sí. ¿Al otro técnico, Augusto, tampoco lo escuchás cuando te gritan? Sí. ¿Qué te dice? Que corra. Corre, te dice. Y vos enseguida tenés que correr, porque si no te van a sacar. A todo esto, ayer, en una jugada, ya faltando poco para terminar el partido, 25 de mayo... Digamos, lo manejamos todo el partido nosotros. El segundo tiempo, para que te des una idea, llegaron una sola vez al arco nuestro con un pelotazo del 2 hasta el arquero de nosotros, que ellos no había ninguno arriba, estaban todos metidos adentro del arco, los 11 defendiendo. En un córner le digo a Facundo: subí, Facundo, andá si no hay nadie arriba de ellos, andá. Y le quedó la pelota bollando adentro del área y le tiró la patada y le erró. Sabe que faltaban 2 minutos para que termine el partido y llegabas ese gol y yo como padre me desmayo en la cancha y que venga una ambulancia y me lleve. Bueno, calculo que el tío dijo inmediatamente: cambio, Facundo, venía al banco, entra otro. Y cuando lo vi ahí digo, volvé, le dije volvé, porque ahí se venía la contra. Digo, no, al menos pateala afuera, a cualquier lado. Pero no, por suerte tenemos otro chico que también que saben hacer el recorrido y no, se manejó bien el partido. A veces tenés que tener esa suerte, porque para mí el fútbol es 95% juego y 5% de la suerte. Y cuando se te da y cuando no, no. Y esta vez mala suerte, pero más allá del resultado, contento por los chicos, por lo que hacen, por cómo se matan en cada práctica, en cada entrenamiento, en partido. Así que, nada, es verdad. Orgulloso de estar con ellos, pasar este año. Y nada, contento y agradecer a los chicos, a los técnicos, con todos los que estamos juntos, a los padres que acompañan. Así que nada, agradecer solamente. Más allá de eso, de lo que dice Augusto, también agradecer a los padres, porque no tenemos queja cuando, por ejemplo, nos toca sacarlo a un nene, que hacer un cambio y que el nene salga, que el padre no venga a decirte, mirá, ¿por qué lo sacaste a mi hijo? O ayer, digamos, que me pasó en particular, decirle a Juan González, a Pipi, que para mí es un amigo, decirle, mirá, Pipi, que Lean va a jugar medio tiempo, va a quedar medio tiempo en el banco y va a entrar en el segundo. No hay ningún problema, Messi, vos sos el técnico del equipo y armalo vos como vos, digamos, como vos quieras. O sea, notan que hay un respeto mutuo. Sí, sí. Padres con técnicos, que por ahí antiguamente no lo había. Cristian lo puede saber más porque tiene más experiencia como jugador y técnico. Lo que eran los padres en categorías chicas, o sea, pidiendo siempre que el hijo sea titular insacable y todas esas cosas. Bueno, ahí creo que por ahí, si tienen el diálogo con ustedes, eso va cambiando. Se están dando cuenta que eso se va dando vuelta de a poquito. O sea, para mejor, ¿no? Sí, lo importante es sí, que haya diálogo, que haya unión entre los padres y que no sea separado, que no, que uno dirija y solamente así. No, hay que acompañar, conversar, siempre estar juntos, porque esto es para los chicos, no es para mí, ni para Cristian, ni para Gastón, ni para el Negro, ni para Carlos, esto es para los chicos. Y mientras el chico esté contento, nosotros siempre le vamos a dar para adelante. Y si los padres confían en nosotros, mucho mejor todavía. Para que te sume un punto nada más, no es tampoco para que vueles ni nada, y Mariano después te lo puede confirmar. El club, la institución, sé que te tiene en un pico muy alto a vos en cuanto a tu tarea de técnico. Yo creo que debido a eso, insinué que el año que viene podrías colgar la bandera en el mástil del club, o sea, quedarte ahí desde la mañana temprano, o sea, para que demostrar que estás bien alto en esta institución, y seguir con los chicos, y que ojalá uno habla a veces más en privado. No en privado, no porque deba ser privada la charla, sino que se da la charla en privado, del gran trabajo que hay, porque uno los toma como grupo, ustedes los técnicos, los cinco, de haber tenido 2005, 2006, 2007, porque hay mucha relación. Creo que obviamente se han hablado, supongo que fue así, no sé cómo fue, pero se han pedido las tres categorías en conjunto con los cinco técnicos a cargo. Entonces, o sea, la institución lo maneja como un grupo de cinco técnicos y tres categorías. Más allá de que cada uno dirija la suya, o ustedes dos en 2007, creo que Gastón en 2006, si no me equivoco, el Negro y Carlos en 2005, pero obviamente uno suplanta al otro en caso de que por alguna razón no puedan dirigir. Y sí, como decía, ellos ya tienen experiencia, porque tanto Cristian como Gastón, Carlos y el Negro ya estaban. Yo por mi edad antes no podía estar porque yo era jugador. Pero bueno, cuando ellos me dijeron de la propuesta de estar en este proyecto, estar con los chicos, a mí me encantó, porque a mí me encanta estar en el club, estoy de chiquito en el club, así que nada. Sabemos que trabajás bien, no yo por haberte visto, pero mucha gente te ha visto y aplaude el trabajo que haces con los chiquitos. Se basa mucho en lo que haces, lo que enseñás. Obviamente que dicen que siempre, o sea, hay que seguir mejorando, ¿no? Pero que aplaude muchísimo el laburo que venís haciendo, así que se te valora, no es que nadie te ve ni nadie, inclusive se te ha permitido estar en reemplazo en otras categorías más grandes también, por necesidad o por gusto, obviamente, y por aceptación tuya, porque podés decir tranquilamente que no, pero sí notamos de que nos gusta el club, me lo dice Mariano cada vez que está, porque yo por ahí no estoy toda la jornada, pero que gentilmente siempre accedes a suplantar la categoría que no tenga su técnico en alguna situación de juego, y te ha pasado, en el año te ha pasado varias veces. O sea que el comodín. Sí, por eso, qué sé yo, si está en el mástil es más fácil de verlo, ¿entendés? Entonces lo llamamos desde ahí, que se tire, ya baja a dirigir directamente. Entonces siempre estamos teniendo más alto nosotros. Pasa que hay algunos que como están con las mujeres y no lo dejan estar todo el día en la cancha, te tienen que volver. Yo por suerte puedo estar en la cancha y voy a seguir estando. No tengo alguien que me diga, vení, no esté, así que tranqui. No, pero fuera de joda. El que me conoce sabe que a mí me gusta el fútbol, me gusta estar en el club, estoy de chiquito, tenía la edad de ellos cuando empecé a estar en el club, y siempre que pueda pasar una mano en el club, siempre voy a estar, van a poder contar conmigo, así que nada. Y después en el trabajo, has tenido igual técnicos geniales vos, te digo, me acuerdo. tuve técnico, tuve variado, pero no siempre de cada técnico hay una enseñanza, así que se aprende. Y vos por el cahuete vas a decir que Sergio fue el mejor, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor técnico, Augusto? Y no me acuerdo todos los nombres, así que bien, no te voy a decir uno exacto, pero tuve varios y... No, pero joder, como digo, tanto Sergio como Néstor o como Víctor, cuando me tocó dirigir, tuve la posibilidad de estar en el club, jugar el que a mí me gusta, y bueno, hay veces que se dio mejores campeonatos, hay veces que no, pero contento porque también de chico, así como a ellos les pasa que hay un grupo, de chico me tocó estar en un grupo muy bueno y que ayuda a veces a formarse uno como persona también, además de como jugador. Puedo decir tranquilamente en los 68, por ahí yo lo recibí de grande y casi en la despedida del club, porque solamente estuve en el último año con él. Y sí, estuvo con Néstor, con Barro, algunos par de técnicos más tenido. Pero que la personalidad sigue siendo exactamente la misma, como yo le decía a Mariano, desde chiquito él fue muy respetuoso, muy cumplidor. Y bueno, y noto que seguí siendo tal cual como cuando era jugador. Y está bueno, está bueno. Sí, creo que el respeto es lo primero que tiene que haber. Sin respeto no se puede lograr nada. Así que siempre trabajando con humildad, respeto y tranquilidad se pueden lograr las cosas. No es casual que se haya conseguido los trofeos para todos los chicos. No nadie te lo regala, solamente con trabajo, y eso es lo que hicimos en el año. No solamente yo, también Gastón, Cristian, el Negro, Carlos. Así que nada, y después de los padres que dicen que ando bien con los chicos, nada, yo estoy con los chicos, me encanta estar con los chicos. Me alegro cuando estoy en las prácticas, veo una sonrisa de ellos o una lágrima cuando nos toca perder, pero nada. Me hace acordar también cuando a mí me tocó jugar de chico y los otros no sé si se acuerdan porque son muy grandes, así que no se deben acordar cuando tenían 8 o 9 años, pero yo me acuerdo y nada, es disfrutar cada día, cada partido, cada entrenamiento, es disfrutar con los chicos y pasarla bien. ¿Algo que quieras acotar de lo que dice él? De lo que dice él en cuanto a la categoría. Ah, en cuanto a la categoría, yo ¿cómo pensé lo que, ven ustedes, digamos, por ser el más nuevo? Digamos, yo pensé que sobre él, porque sobre él yo conozco toda la historia, me la vivo contando todos los días, la historia, a qué equipo le ganó, a quién no le ganó. Ya te debe tener colmado. A quién sí, hizo sabe gol, todo. Gol le hizo. Sabe los partidos, se acuerda los 14 partidos del año 83. Sí, sí, sí. Es verdad, es un estadista. Él lo sabe, de lo que él dijo en cuanto a lo que es el fútbol de las categorías. A lo que él dijo. Primero, destacar al cuerpo técnico, a los cinco, que somos los cinco: Carlos Salazar, Luis González, el Negro, Gastón Sapia, Augusto y yo, que cumplimos con el objetivo mínimo, digamos, que era lo primordial, que era que las tres categorías ganen trofeo. Después el objetivo era sacar las campeonas. Bueno, de las tres se pudo una, que fue 2005. 2007 fue hoy a jugar el tercer y cuarto puesto. 2006 ya sin jugar quedó sexta, clasificada por trofeo. Así que por lo menos conseguimos el objetivo principal, que era clasificar. Después, si teníamos una final, bueno, bienvenido sea. Pero el tema era clasificar. Y más allá de que... Está en disputa 2005, ¿no? Para el día 29. Están en disputa primer puesto contra Lomita 2005. Pero más allá de eso, agradecer a los técnicos, porque nosotros... Tenemos por temas laborales, por ejemplo, Carlos labura por cuenta de él, yo también laburo por cuenta mía, el Negro por ahí llega a las prácticas, o Carlos por ahí me dice, mirá que no puedo ir, bueno, Carlos está bien, voy yo, o va a gusto, Gastón, podés acercarte a la reunión, digamos, si no podés ir vos a la práctica, podés ir el viernes a la reunión, bueno, listo, voy yo a la reunión, me dice Gastón, y digamos, es una coordinación que tenemos entre nosotros. Después, obvio, si Gastón va a la reunión, agarrarnos y nos comenta a nosotros qué es lo que pasó en la reunión para que estemos enterados de lo que pasa. Y después agradecer a los padres de las tres categorías, más allá que en alguna categoría tuvimos algún pequeño inconveniente durante el año, agradecer por el apoyo a los padres de las tres categorías. Algo que quieran, ya para terminar lo que fue el día de ayer, se lo combinaron así, que todo fue muy bueno, que el fútbol fue bueno, el acompañamiento fue bueno. No les quedó nada en el tintero, agradecerle a alguien, nada. Agradecerle primero... Lo de ayer hablo, ¿no? Primero y principal a Juan González, alias Pipi, que fue el que nos consiguió la camioneta gratis para que los chicos y algunos padres puedan viajar. Agradecerle, bueno, a Juan también, que llevó a unos padres en la camioneta de él. A Jonathan González, que llevó también a un padre en su auto. Cosa que pudimos viajar los chicos sin poner una moneda... digamos, no ir al club y decirle, mirá que necesito tanto para viajar. Lo conseguimos por cuenta nuestra, lo consiguió Juan, poder ir al mundialito ayer. Después, felicitar a los chicos, tanto por ayer, por lo de hoy, que yo se lo contaba a Augusto hoy, creo que lo contaba a usted fuera del área, yo con estos chicos voy a la guerra. Verlos llorar ayer me partió el alma. Pero después, es fútbol. Vos tenés que entender lo que es fútbol. Los penales son suerte y verdad. Tuvimos la mala suerte de perder ayer por penales. Y bueno, hoy era, antes de empezar el partido de hoy, sentarlos, motivarlos y decirles, chicos, lo de ayer fue una participación, vamos. Hoy a darle todo

te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Bien, bien, ya son las 20:36 minutos. Estamos en FM Moreno 90.1 en Por Siempre La Victoria. Mientras los muchachos están afuera un ratito descansando, la verdad un día bastante agotador por el tema del calor, vamos a hacer un comentario referente a lo que sucedió también paralelo al mundialito, haciendo referencia a lo que fue esa reunión de la gente de ADN en el club Los Indios de Moreno, en la cancha de vóley, en la cual estuvieron autoridades de ADN, el director de programación nacional de ligas deportivas, el señor Luis Ove, y también autoridades municipales, entre ellas estuvo el concejal electo Martín Osorio, actual concejal electo por Frente para la Victoria, en la cual hicieron referencia obviamente hubo un pequeño contexto político, pero también hicieron referencia a lo que va a venir para el año que viene a las ligas que no están, a los clubes que no están adheridos a la liga municipal. Son las ayudas que van a ser iguales para todas las ligas que no esté, que participen en Moreno, o sea, los mismos beneficios. Lo que sí dijeron, por lo menos lo que dijo el señor Osorio, fue que la misma ayuda que recibe las clubes, tanto colectivo, árbitros, entre otros tipos de ayudas que reciben los clubes para participar en la liga municipal, lo van a estar recibiendo los clubes que estén en las ligas, como Casa del Deporte, la FIM, la Fox, entre otros tipos de ligas. La verdad, para los clubes, bienvenido sea, ojalá sea real, y esto da pie para que se pueda progresar en cada institución, sabiendo, digamos, el trabajo que cada club realiza, por motus propio, por voluntariado, por infinitas cosas. Voy a pasar un audio, un breve audio del señor Osorio, el cual ayer le puse una pequeña nota, lo largo acá. Al deporte social por parte de la agrupación nacional ADN que conduce Luis Vigona. No pudimos tener la presencia del intendente electo Walter Festa, pero bueno, fue una fiesta de todos modos. Quería consultarte referente a una mención que hiciste por la posibilidad del año que viene de poder ayudar a los clubes que no están adheridos a la liga municipal. ¿Es así? Es así, la intención de nuestro intendente es firme y es para todos los clubes de Moreno el mismo beneficio, ¿sí? Independientemente de en qué liga jueguen en Casa del Deporte, la FIN, la FOS, el EK, campeonato Evita mismo que organiza el municipio, para todos él quiere que todos tengan el mismo beneficio. O sea que los chicos de Moreno para él son todos iguales y no cabe distinción entre que jueguen dentro del municipio o jueguen por fuera del municipio en una liga comunitaria como lo son las demás, ¿no? ¿Sería posible que nos comentes a toda la gente del Club La Victoria cómo llegaste vos? Porque tenemos entendido que vos participás también en un club de barrial, ¿puede ser? ¿Participás? Sí. No, actualmente soy el presidente del Club El Triángulo de Cuartel Quinto, cargo en el cual estoy en ejercicio, ¿no? Estamos desarrollando el final del campeonato de la Liga de la FIM, por el de donde nos quedan tres fechas por disputar. Y desde ahí nosotros construimos nuestro trabajo social y milito en la agrupación en el partido de Alicia Kinder en Colina. Desde ahí construimos desde el barrio trabajando con el club y el club lo sentimos. No es una cuestión política estar dentro del club. En el club juega mi hijo, juegan mis vecinos, juegan los chicos del barrio y por eso lo sentimos y lo llevamos adelante entre un grupo de vecinos y compañeros. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bien, esta fue la pequeña nota que se le hizo al señor Osorio, actual candidato electo por Frente para la Victoria, y también un pequeño audio del señor Luis Vivona en el día de ayer. Bien, me encuentro con el señor Luis Ove, que vino a visitarnos a Moreno. ¿Nos podría explicar un poquito tu visita? Un poco lo que nosotros venimos planificando y armando en esto de campaña. Es acompañada a través de la agrupación que conduce Luis Vivona a nivel nacional. Acompañada en la candidatura y el apoyo a Daniel Scioli, el presidente, ¿no? Creo que nosotros sabemos que la continuidad del deporte social viene de la mano de Daniel Scioli, que viene del deporte, que conoce el deporte, que conoce las necesidades del deporte. Y que, hay planteado una agenda importante para todos los clubes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, ¿no? Bien, quería consultarte a futuro, cuando que todo salga dentro de lo estimado, si se gana Scioli, ¿cómo seguiría el apoyo hacia las ligas comunitarias, las ligas de fútbol? Creo que se duplicaría y se trabajaría mucho más. Nosotros, nuestra propuesta, la propuesta de Daniel, es que se haga como todos los encuentros, la masividad de esto, y bueno, que hace poco hicimos un encuentro con todas las ligas en Pilar. Eso también quiere decir que hay mucha gente que está trabajando en la provincia de Buenos Aires. Imagínate si esa misma actividad o esa misma convocatoria o ese mismo trabajo se puede hacer en cada una de las provincias y hacer un encuentro provincial de cada provincia con un trabajo genuino, con continuidad de lo que nosotros venimos haciendo, fortaleciendo las instituciones de barrio. Sabemos que hay muchas en todo el interior del país que no pudimos llegar y que la idea es llegar a cada rincón de nuestro querido país, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos. Bien, este fue el audio del señor Luis Ove, me rectifico, quien estuvo el día de ayer participando, también en el cual se hizo una entrega simbólica de trofeos a cada institución, en la cual durante esta semana, lo que tenemos entendido, los que estamos participando en la Liga Casa del Deporte, estaríamos recibiendo cada club los 159, si no me estoy equivocando en el número, los 159 trofeos que estarían llegando, con la ayuda de la gente de Nación, a través de la Liga Casa del Deporte, hacia nosotros en los clubes. La verdad, muy interesante. Bueno, ahora sí, eso fue lo sucedido en el día de ayer en Los Indios, 11-15-38-33-68-0099 o 11-66-28-13-59 para las preguntas. Están Augusto y Cristian, está llegando Fernando Ruiz, también compañero nuestro en la institución. Hablamos de todo lo que sucedió en el día de ayer. Hablé con Gonzalo recién fuera de aire, que les manda muchos saludos por lo que han disputado en el día de ayer, que lamentablemente le hubiese gustado estar ahí tentando Ferni, así que entre tranquilamente, le vamos a ir acomodando alguna silla que se vaya ubicando por cerca. Muy buenas noches, Ferni, ya va a estar con nosotros en segundos más. Dije, terminó lo de ayer, en principio, ¿sí? Jugado en Pucará. Ahora vamos a pasar a todo lo que fue el día de hoy. Pero chicos, yo quiero que nos digan ustedes, antes de ir a todo lo que fue el partido de hoy, 2007, Lomita en Unión, ¿qué ven del club? ¿Qué ven para mejorar? En lo deportivo les hablo, ¿no? ¿Qué ven para mejorar? ¿Qué ven que está bien? es en el pensamiento de ustedes, ¿no? En lo que ven del día a día en el Club Victoria. Cualquiera de los dos. No, para mí habría que mejorar principalmente el manejo de los técnicos. Digamos, habría que tener una persona, uno o dos coordinadores técnicos que estén presentes en las prácticas. Yo no digo que ocupen las dos horas de práctica, pero que vayan por lo menos al comienzo de práctica, que vean que los técnicos cumplieron, que están en la práctica haciéndole práctica a los chicos, porque hay chicos, a mí me ha pasado el día sábado que había técnicos que yo terminaba práctica mía y los chicos me decían, vení dame una pelota, no, si no está el técnico yo no te puedo. Ah, pero el técnico no vino, bueno, pero yo no soy el responsable, tiene que estar un técnico responsable. O me ha pasado que hay, digamos, que he visto a Augusto que tuvo que ir a reemplazar técnico porque no fueron o porque no tenían ganas de ir a dirigir. Bueno, no le tienen ideas a Mariano porque especialidad de él que el... ya no, está anotando nombres. Digamos, en el tema ese sí, después el otro tema es el tema, como yo había hablado con vos en privado, es un delegado más en el club, faltante de un delegado, principalmente en la parte de la jornada, en la mitad de la jornada final, digamos, porque siempre pasa algún problemita con algún árbitro, sí. siempre pasa y siempre haría falta una persona. Yo no sé si por ahí un delegado, digamos, si no se puede llegar a nombrar un delegado, pero llamar a una persona y decirle, bueno, quedate a cargo vos de la jornada. Delegado. Exacto. Poca palabra, pero con carnet o sin carnet, que cumpla la función esa. Hago una mención, o sea, también como parte de digamos, del club. Con el tema del delegado, Sergio por ahí está colaborando o colaboraba la mañana muy full con el tema, últimamente por una cuestión laboral y de salud está un poquito más mejor. Muy tucumano lo mismo. Bueno, pero hablando en serio, sí, lo que vos estás pidiendo es por ahí lo que nosotros estamos solicitando muchas veces. Me ha pasado en algún momento hacer el comentario, le solicitó a técnicos o a alguno para que se quede como delegado. En el caso último, en las últimas fechas, se postuló como delegado Tony, pero obviamente con limitaciones. Por ahí, Tony, en el caso de ustedes que tienen predisposición, que están siempre, en el caso de Augusto, que ha tenido que suplir a técnicos que se fueron a mitad de partido o antes. No le voy a dar nombres, porque eso después lo tengo que hablar con el técnico personalmente. Pero sí, Augusto lo cumplió, en el caso de ustedes también le ha tocado a veces suplir a algún otro técnico. Por ahí hay muchas postulaciones. A mí, es lo que voy a hacer un poquito más abierto. Por ahí lo que me incomoda, por decirlo suave, es que el técnico diga, sí, yo estoy en la práctica, bien, en la práctica no está. Dice, estoy en la práctica, no está en la práctica, manda un tercero, por ahí ni siquiera aparece ese tercero. Molesta también que únicamente aparezcan los días domingos para poder, suena despectivo, pero para poder sacar pecho de que yo soy el técnico y no están, bueno, después durante la semana. Yo sí. Lo voy a parar, Mariano, porque si le damos rienda así, suelta, te va a largar algún nombre. Esto es así, Mariano, yo digo lo que dijo. No digo nombres. Redondeo lo que dijo Cristian. Él dice, un delegado más, parece perfecto, está bien, es algo razonable. Sí, en el caso tuyo yo sé que vos, vos, por ahí, yo no estoy diciendo nombres. Lo que sí estoy diciendo es que gente, en el caso, como en el caso de ellos, que son colaboradores, aman al club sin mostrar ni la necesidad de sacar chapa. En cambio hay técnicos... O hay personas que quieren ser técnicos, que sacan chapa de algo y... No, mirá, tenés razón. Eso de freno un poquito más. Sí, eso del amor al club. Sí, sí. El que ama al club no lo está diciendo a cada rato. Ni golpeándose el pecho. No tiene nada que ver. Ni golpeándose el pecho. Yo hablo... Ni eludiendo responsabilidades, entre otras cositas más. Yo creo que muchos de nosotros hemos lamentablemente incumplido en lo que es la categoría, lo que dice Cristian, que tiene toda la razón. Acompaño en que el delegado hace falta, los dos delegados, si uno no puede cumplir la función del domingo completa. A veces, muchas veces, años atrás uno solo lo hacía, porque no sé, bueno, era distinto y lo hacía. Si hoy no lo puede hacer, debería haber dos. Esto es para una próxima comisión que venga, cosa a tener en cuenta. Los dos veedores, o tres, o cuatro, o cinco, los que sean veedores de las prácticas también los deberían estar. Veedores, coordinadores, el nombre que vos le quieras poner, pero deberían de estar para llevar una mayor responsabilidad al técnico y cumplimiento, sí, en cuanto a los chicos. Y obviamente que los técnicos son los primeros que deberían estar y si no pueden estar, avisar. Y por ahí tampoco estuvo un convenio, que se sabe que hasta fin de año creo que seguimos siendo técnicos. O sea, yo no sé, y me incluyo, las prácticas todavía no deberían de parar, de haber parado, ¿entendés? Y yo soy uno de por ahí los que no estoy llegando a cumplir a las prácticas. Los chicos lo saben, pero por ahí los jefes no lo saben, ¿sí? Y por ahí no nos encuentran en la cancha. Pero por otras razones, igualmente no deja de ser un incumplimiento. Entonces yo, si me comprometí, debo cumplir hasta el último momento, como todos los técnicos. A ver, por ahí, en el caso de tuyo, en el caso de los chicos, cumplen. Está bien. En el caso, es más, para este miércoles, yo estoy autorizado a decirlo por pedido de Estela y por con lo conversado con el señor Curioni el día de ayer, se pide, por favor, reunión urgente con los técnicos para este miércoles en la casa de Estela. Así que mañana, durante la noche o mañana, ya voy a estar contactándome con el resto de los técnicos. Uy, sonamos, y se verá también, hay una cuestión de interés real hacia el club. De interés real hacia el club, porque se ha citado últimamente y no existió la participación. Lo tenemos acá los chicos presentes, en el caso tuyo, por ahí están ahí presentes en las reuniones, pero hay gente que directamente... No, yo digo que cuando se intentó, Alta Ferni, que después se va a agregar con nosotros en el próximo bloque, cuando se intentó hacer reuniones serias e importantes, interesantes y fructíferas para el club, lo hemos logrado los días viernes, una gran participación de gente. Pasó. Por ahí no se puede mantener en el tiempo, en la semana, por distintas circunstancias, pero cuando uno trata de laburar organizado, con responsabilidad y mostrando las cosas sobre la mesa, me parece que la gente quiere. Por ahí falta ese mando. Parece que nos gusta estar con la varita así. Hay que venir sí o sí. O... Bueno, yo igual comunico algo que ya me pidió Estela. El miércoles, citación para el tema de los técnicos, para poder hablar de distintos puntos que son parte de la vida del club. Así que, bueno, sí. Eso quería dejarlo al aire. Yo sé que por ahí suena duro, quizás mi forma de hablar es un poco torpe, pero... Hoy me dijo Estela que iba a ser tu último mandato en el cargo ese también, así que no es duro, es real y hay que bancarlo. O sea, si hasta acá llegaste bien de secretario, está bárbaro. Se ríe, pero se pone en serio porque no sabe si es cierto. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Ferni, arrímese, por favor. Sí, no, seguí. Puede ser, no sé, lo que sí, hablando en serio, lo que sí, por ahí, te estoy hablando desde un punto de vista personal. Sí. Hay una molestia. Hay chicos que tienen voluntad, por ejemplo, que van a ayudar los días sábados a colaborar y no son técnicos. No son técnicos y uno espera más del técnico, que supuestamente ya es un dirigente que está dentro de la institución. Es un dirigente que es la cara visible del club. ¿Me explico? Ante los chicos, ante los papás. Entonces uno espera mucho más compromiso. Y no existe ese compromiso, salvo excepciones que tenemos acá, en el caso también de varios técnicos, pero hay una parte de los técnicos realmente que es... mejor el término me lo guardo. Bien, lo dejamos ahí. Ferni, muy buenas noches, compañero, jugador del club, laburante, casi encabezando un grupo, un gran grupo en el club, que por ahí, hoy no en estos momentos, pero sí vamos a continuar laburando y venimos laburando de una u otra forma en diversos aspectos a favor de la institución. Presentate. ¿Qué tal? Buenas noches. A visitar. Saludos para todos. Vine así sin avisar porque aproveché que llegué un poquito antes para más que nada informar un poco lo que venimos haciendo con el tema de los presupuestos, del cambio de tejido perimetral de la cancha. Volver a agradecer a todos por la colaboración en el tema de la venta de las rifas, que fue muy buena. Quedó mucho efectivo a favor y se va a poder concretar próximamente. Más que nada era informar lo que pasó en esta semana. Estuvimos esperando un quinto presupuesto que debería haber llegado la semana anterior y llegó el viernes a última hora. Mi intención, junto con la de los chicos, era presentarla en reunión de comisión el viernes para que vayan viendo, a ver cómo. Para que vayan viendo en realidad cómo venía todo. Digamos que llegó tarde, ¿no? Ya con los muchachos de ahí del grupo lo estuvimos viendo, estuvimos rescatando cada cosa de cada presupuesto. Y bueno, vamos a pasarlo en limpio para. poder mostrarlo a la comisión y que vean que cuál es lo que nos parece a nosotros lo mejor. No nos vamos a tirar de cabeza a uno solo, así de, porque sí, nada más queremos contar con el apoyo de la comisión para la decisión final, pero ya está todo encaminado, ya lo tenemos casi liquidado, por lo menos la parte teórica. Vamos por la práctica, que bueno, próximamente ya tendría que arrancar. Está bueno que la gente sepa, para después los rumores de siempre, que se trabajó en conjunto con la comisión, con el apoyo de la comisión, o sea, con el aval, ¿no es cierto? O sea, nadie hace nada por afuera, como se trató de insinuar en un principio, ¿sí? Que todos estamos por el club y apoyando al club y a quien está hoy a la cabeza, y bueno, y los compañeros que están, que lo siguen, en el caso de Tela, Curión, sí, y Mariano, sí, sí. Un montón, Fer, bueno, Ramón. Sí, sí, estamos en contacto constante. Cuando hay novedades se trata de informar en el momento. Bueno, a veces pasa uno o dos días, pero se mantiene todo al tanto. Así que, nada, comentarlo acá para todos los que escuchan, para todos los amigos del club. ¿Hay fecha, dijiste? No te había escuchado al principio. No, no tenemos fecha, en realidad, porque todavía no tenemos el material. Tratá que sea antes del 29, que es tu último día en Veterano y en el club, así no, que... No, voy a ver qué pasa el 29 y en base a eso apuramos o no los trámites. El 30 me comprometí. El 30 lo decidimos. Vengo con el alambre. Me parece que yo también quedo afuera, no. Por el 29, Ferni, somos dos, Ferni. Bueno, no, yo tengo... O una de dos, o echamos al técnico y listo, ya está, así nomás. Que se vaya uno solo nomás. No vale, ¿no? Más fácil, ¿no? Y sí, antes que 15, uno, vos fijate. Sí, es así. No, yo soy uno de los que estoy totalmente a favor de las cosas se van a dar, y cuando hablo muchas veces con Mariano, entre las discusiones nuestras que tenemos del club, el total apoyo a ustedes, en cuanto a vos, por ahí también te desligamos, no te desligamos, al contrario, te agregamos responsabilidad basado a un grupito menor o mayor, no sabemos cuánto, y nada, sabemos el sacrificio que estás haciendo, sabemos de los tiempos por tu laburo. Sabemos que nos va a traer asado si queda carne allá en tu laburo para que podamos morfar. Obvio. No vamos a decir de dónde sale esa carne, aclarar, pero bueno. No vamos a aclarar más, pero bueno. Si conseguís asado, traelo. Ojalá nos mande mensaje José Suárez. No, que no esté escuchando José. Ahí nos enteramos todo. 20:56, chicos, estamos en los últimos. Bueno, está diciendo, Clarito ya lo dijo, ¿no? De que ya está casi todo definido. Que vamos a necesitar mano laboral, obviamente, el día del... Estamos viendo si podemos incluirlo en el presupuesto, ya con gente que, digamos, capaz que lo que a nosotros nos lleva 2 días, 3 días, vienen ellos y lo ponen en 20 minutos, ¿no? Se dedican a eso. Así que vamos a ver, si podemos incluir en el presupuesto, mucho mejor, así nos desligamos de esa tarea que es complicada. Déjame unos mensajitos rápidos. ¿Qué tenés, mensaje? No. Ah, y después le decís antes del corte. Saluda a Mingo, le gustó el estampado de las remeras. Mandarles un saludo grande a Cristian y a Augusto. Y a Gastón, que con los chicos son unos fenómenos, decía Mingo Luna. Dani Monasterio decía, hola Sergio, siempre escuchando la radio. Quería agradecer al Club 25 de Mayo por la gran atención en el día de hoy. Muchos saludos. Es una gran realidad. La gente de 25 de mayo no tiene con qué agradecer, el agradecimiento. Sí, Curín le agradece el medio kilo de asado que le regalaron, que me dijo que dé un poquito, le digo, no aguantá, me fui con los chicos, cuando volví ni los huesos quedaban, ni los un hambre tenía el viejo, se lastró todo ahí. Hola, soy Santiago Canario, estoy escuchándolos, cenando un asadito con la familia. Familia y amigos, saludo a Facu, a los entrenadores y Estela. Buenas noches, chicos, dice Fernando. Perdón por no estar, pero quería estar con mi familia y quería felicitar a la categoría 2007 por el partido que hicieron anoche y hoy a la tarde también, y felicitar al Club Lomita, que son los ganadores, que bueno, ya van a hablar los chicos en minutos más. Era el mensaje de Fernando Luna. Hola, Sergio, buenas noches. Quisiera que me pases un tema de Ricky Martin, La Mordidita. Un feliz cumple para mi hija Anaí. Saludos, dice Julio Bravo. Esos eran los mensajitos que estaba teniendo. Decime, María. Sí, repetimos los números de teléfono para salir al aire: 0237-4666-559 o al celular 1166-281359. Sí, quería hacer un comentario referente a lo que dijo Ferni recién. Antes que el viernes, mejor el miércoles. Estás invitado, hay reunión de comisión. Perfecto. Y la idea es trabajar lo antes posible. También quizás tengamos la colaboración de alguna gente que quiere colaborar desde una cooperativa, en el club, así que habría que coordinar esfuerzos para, obviamente, todos aquellos, aquellas personas que quieran sumarse para ese momento, bienvenidos sean, están abiertas las puertas. Bueno, estaremos encontrando antes que el viernes, mejor el miércoles. Perfecto, ya está decidido. Nada, yo quería decir, ahora después así le damos todo el espacio en el bloque que viene a los chicos, porque hoy también jugó 99 en cancha de 25 y estaba agradeciendo y ganó bien. Agradecer a la hinchada que ya éramos poco, éramos dos, pero había uno de este lado y la otra del otro lado. Entonces los gritos eran importantes, teníamos una hinchada impresionante. Que en un momento me dice Claudia Sol, ¿y dónde están los chicos del colectivo, la gente que venía? No, pero ellos iban en unión, todos los papás con los chiquitos. Pero y nosotros, y son esos 10 jugadores, y le digo, Claudia, voy yo, así que tráeme agua de allá, que necesito agua para los pibes. Así que Claudia, gran colaboradora en el día de hoy para los chicos 99, que ganaron muy bien. Estuvo Adrián, Ramón y Curioni acompañándonos, mientras todo el resto iba a 25, ahí con Fernando, Cristian, Augusto, todos los jefes a la cabeza. Y bueno, y después el reencuentro, así que fue dentro de todo una linda jornada. En alguna cancha se ganó, en otra no se pudo ganar, pero todo un viaje de ida y vuelta, creo que yo tranquilo y muy, muy ameno. De toda, absolutamente toda la gente que fue. Eso quería rescatar porque me ha gustado. Hola Sergio, ¿todo bien? Me pasás el tema, bueno, chiquito pequeño, dice, saludo a mi señora, hijos, Luciano, Mauro, Anino. Bueno, como me salto un número. Pica, Pillo y ustedes, gracias, gracias. Vuelvo a fue un quilombo el mensaje, ¿no? Hola Sergio, ¿todo bien? Me pasás el tema gigante chiquito, debe ser seguro. Saludos a mi señora y a mis hijos, que deben ser Luciano, Mauro, a Nino, a Pico, a Pillo, ahora sí, que son los amigos, y a ustedes, gracias, gracias, que debe ser un hermano de Nino, supongo. Sí. Y en el siguiente mensaje me manda, soy Popes, el hermano de Nino. Sí, una pequeña recomendación con el tema de los mensajes, traten de que sean letras, no símbolos, para que se los pueda recepcionar correctamente. Dale, y también comas. Programa número 60 de Por Siempre, la victoria, pasión, verde y blanco, como cada domingo desde hace más de un año en FM Moreno. Cuando vos quieras, Estefi, vamos al corte. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario.

uno está más allá del bien y del mal, puedo decirlo tranquilamente, porque no dije nada que sea privado. Mantuve lo que vengo diciendo desde antes, que creo que si no es uno de los mejores árbitros de la liga, a mi parecer. Después podemos discrepar con quien quiera, pero a mi gusto, y hoy me lo siguió comprobando, y no fue porque, vuelvo a repetir, porque hayamos ganado, sino yo ya se lo venía diciendo de antemano, que es un muy buen árbitro, muy buena dupla con Paz, más allá de errores que tengan, de lo que yo he visto en la Casa de la Liga del Deporte. Así que eso es lo que le dije, no tiene que agradecer nada, porque es lo que uno siente, si no, no se va a acercar a decirle algo así. Decime, Mariam. Sí, también mando un mensajito a Estela Lugo, sí, la presidenta del club. Está pidiendo que se recuerde que el día 6 de diciembre se va a hacer el almuerzo. Una comida almuerzo, sí. Una comida almuerzo en la cual va a haber dos grupos musicales en nuestro club. Las tarjetas las van a estar vendiendo a partir de este fin de semana, el viernes. Van a estar vendiendo técnicos y colaboradores del club. Para los habaneros, si no me equivoco, los habaneros y Eclipse de Amor, que debería ser el otro, si no estoy errado, ¿no? Sí, ellos ya están comprometidos también para sumarse para el evento del domingo 6 de diciembre en el club. A partir del mediodía, 12 del mediodía, estaría comenzando el almuerzo. Para aquellos que no conocen, los habaneros, bueno, grupos de años en el club que acompañan en la fiesta, y Eclipse de Amor, son más de la mitad del grupo, que son como 8 o 10 chicos, que han sido jugadores de nuestra institución, y hoy están en un grupo de cumbia, lindo, copado, así que nos van a acompañar también el día 6 de noviembre a la mañana, mediodía casi. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12, de las 12. También el mensaje continúa, le manda un saludo a ustedes como técnicos, a Ferni también, y en particular a Augusto, agradeciendo la colaboración siempre que está faltando técnicos. Es lo que me mandó Estela a través de mensaje. Está escuchando a la radio. Agradecer, solamente sabe que mientras sea algo para el club, yo siempre voy a estar, así que puede contar conmigo para lo que sea. Plata nos falta. Ahí tenemos que negociar. Bueno, chicos, vamos al plato fuerte. Decía, fueron a Unión en el día de hoy. Veníamos de caer por penales ayer. Era tercero y cuarto puesto. Obviamente fuimos a buscar el tercero. Redondeenme entre ustedes, ¿qué vieron del partido? ¿Cómo lo jugaron? ¿Cómo fue la situación? Porque jugar con nuestro mayor clásico barrial allá en cancha de Unión, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo fue el final después de sabiendo el resultado puesto? Todo, el antes, el durante y el después. Bueno, el antes viene con una charla previa con el técnico de Lomita, que ya nos conocemos de enfrentarnos varias veces. Nos sentamos y nos pusimos en común acuerdo de entrar las dos categorías juntas caminando hacia el centro de la cancha, llegar al centro de la cancha, saludar a todo el público presente en la cancha y después, más allá del resultado que sea para cualquiera de los dos, era juntarnos en el medio de la cancha, saludarnos todos los chicos, como si fuéramos amigos, digamos, que por ahí, por la rivalidad que tenemos, digamos, no se trata de amistad. Lo que sí es no crear esa violencia que se trata de crear entre Victoria y Lomita, y más cuando son chicos, enseñar a los chicos de que desde chiquito es un clásico, pero no es para salir a la guerra, es para competir nada más. Y que todo el mundo sabe que personalmente no existe esa tal violencia, que personalmente nos cruzamos en la calle y todos charlamos con todos. Sí, seguro, todos, porque surge cuando hay algún grupito. Mucho más los chicos, que además muchos que son amigos, comparten colegio, así que... Por ejemplo, yo lo tengo acá a Facu, que Facu tiene compañeros que juegan en Lomita y van al mismo colegio que él y van al mismo grado que él, ¿entendés? Entonces es medio complicado que, digamos, enseñar a los chicos que esto es una guerra cuando es un deporte, nada más. Algunos que van a estar más contentos mañana en el colegio, otros no, pero siempre... Después, el partido fue un partido al comienzo parejo. Ellos tuvieron una chance de gol, después lo emparejamos nosotros, nos acomodamos y después con viento en contra tuvimos el partido parejo. En el segundo tiempo, con viento a favor, manejamos el partido nosotros, los tuvimos en un arco, no se nos dieron las chances, digamos, no se nos dio el gol, tuvimos las chances de hacerlo durante los 15 minutos del segundo tiempo, porque ellos llegaron una sola vez en el segundo tiempo. Y cuando, digamos, yo comparto lo que dice Augusto, el fútbol es 95% de sabiduría y 5% de suerte. Cuando no tenés esa cuota de suerte que te falta y podés patear 50 veces al arco, y si la pelota no tenés esa suerte, o va a pegar en el palo y va ahí afuera, o va a pasar rozando el palo y se va, o te la va a atajar el arquero. El partido fue parejo en un principio, después lo manejamos nosotros y hasta llegar a los penales. Digamos, empatamos 0-0, fuimos a los penales y los penales, lo mismo que nos pasó ayer con 25 de mayo, es suerte y verdad. Los penales tuvimos la mala suerte de caer otra vez y bueno, pero yo, como se lo dije hoy, yo con estos chicos, como los vi que dejaron el alma en la cancha, por la camiseta, por los colores, por ellos mismos, yo con estos chicos voy a la guerra. Bien. ¿Te hago un pequeño comentario? Sí, no aguanta que te vamos a dar el minuto, así escuchamos la palabra de eso y ya pasamos directamente a lo tuyo. Pero el Pillo decía, referido, por todos decían lo mismo en el micro que decís vos. Hola Sergio, quiero agradecer a mi primo Facu de La Lomita, a Augusto, a Cristian Zapia. La verdad, hoy no importó el resultado, sino el ejemplo que dieron los chicos. Es solo un partido de fútbol y no la guerra, como dice Cristian. Felicitar a los chicos de la victoria, que dejaron todos. Pero bueno, el fútbol es así. Felicitar a la 2007 de La Lomita por el tercer puesto. La verdad que sí, a pesar de la derrota, fue todo... todos buenos comentarios. Lo tuyo calculo que es similar a lo que dice Cristian y todos. Sí, se vio bien el partido, lo supimos manejar, supimos contrarrestar. Al principio se emparejó, estaba parejo, después, como dicen, cancha Unión, es conocido que hay viento, hay demasiado viento, hay veces que tenés que jugar un tiempo en contra, un tiempo a favor, y tuvimos nuestras chances, no entró la pelota. Hay veces que quiere entrar, no quiere entrar, pero bien. Después los penales, erra el que patea, el que va, pero no hay que ponerse mal, saben los chicos que hicieron un gran año, porque esto fue un gran año, tanto la primera rueda como la segunda rueda, así que saben que, así como yo y supongo que los demás técnicos estamos orgullosos, ellos mismos tienen que mirarse a la cara y saben, tienen que estar orgullosos ellos también. Y al final del partido, también agradecerle a Facu, el técnico de Lomita, que más allá de los festejos de ellos, nos juntamos todos los chicos en el medio de la cancha, saludándonos, nos saludamos entre los técnicos, levantamos las manos los 22 chicos más los suplentes, saludamos al público presente y nos retiramos todos juntos, aplaudido por todo, por toda la gente que había en la cancha, que era bastante. Tito Ramírez dice también, que no sé si habrá estado, no creo que haya estado ahí, pero no, debe ser no referente a lo que están hablando, no todo el mundo. Dice, hola Sergio y Mariano, los felicito a los directores técnicos, él, por lo que hicieron con los chicos en Victoria y Lomita. O sea, de ambas instituciones está saludando, así, y sé que a Tito también le gusta eso. Ahora sí, vamos a hacer un parate ahí, porque creo que a través de Sergio Tejerina, Mariano está recibiendo información de lo que pasó en el Mundialito, en resultados generales, donde nosotros participamos. Bueno, y ya, como comentaron ustedes, caímos con 25. Vamos a todos los resultados. Ah, exactamente. Muchas gracias, Sergio Tejerina, por la data. Pasamos a los resultados en el Mundialito desarrollado en el día de ayer, por la tarde. El Porvenir perdió frente a Victoria del Barrio Satélite por 4-1. All Boys le ganó a 17 de noviembre por 2-0. Pucará terminó empatado 1-1 con Deportivo Moreno, en el cual Pucará gana en penales 5-3. Acá me hace un pequeño gesto. Bueno, 25 de mayo, enfrentando a nuestro club, la Victoria de Rififi, en la cual terminó 0-0 y terminó en penales a favor de 25 de mayo 7-6. Muy peleado. Huracán, sí. 8 penales por... casi 9 penales por la... 9. Wow, impresionante. Huracán terminó perdiendo ante el Cruz Aurora por 3-0. Trato de descifrar la imagen, porque es una fotografía de algo manuscrita. Cuatro Vientos ganó por penales al Barrio Esperanza. 3-1 en los penales, terminó el partido 0-0. La Quebrada terminó ganando a San Jorge 2-0. Pumas le termina ganando a Lomita 2-1. Muchas gracias, Tejerina, por la data. Muy bien, y eso sabemos continúa el sábado que viene, ¿no? Ahí. Bien, vamos a despedir, porque vino directamente de su trabajo a Ferny Ruiz Díaz, sé que se tiene que ir. Así que Ferny Ruiz Díaz, no sé por qué lo tengo por Ruiz Díaz, por Nino te tengo así. Ferny Ruiz, jugador de veteranos, lo que quieras decir y saludar o agradecer a alguien, y ya te estamos despidiendo y que te vayas a descansar en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. No, saludar a todo el club por todas estas cosas que estamos viviendo. Es lindo llegar a estas instancias. Se gana o se pierda, siempre es lindo participar. y bueno, competir es lo principal, demostrar que se puede competir sanamente sin llegar a generar violencia ni nada por el estilo. Felicitar a todos, porque aunque hayan perdido hoy y ayer, hay que llegar y no es fácil. Eso por un lado. Bueno, saludar a todos los muchachos, los veteranos, como siempre. Que ya le vamos a pegar durante el programa de acá al final. Está bien, está perfecto. Se hace lo que se puede, hay que poner más ganas. Se puede nada poco, más. Se puede poco últimamente, pero se bien. Se puede siga. Poco, se está complicando, pero se hace lo que se puede. Y saludar, bueno, a los muchachos, los gatos, que siempre estamos presentes ahí pensando a ver qué se puede hacer por el club. Más allá de que ya tenemos metas fijadas, bueno, siempre vamos por más. Vamos a saludar a todos, y bueno, muchas gracias por el apoyo, vuelvo a repetir, agradecido de la colaboración con el tema de la rifa, y bueno, vamos por más siempre. Muy bien, son las palabras de Fernando Ruiz, jugador de los veteranos, gran colaborador de la institución, que en estos días seguramente, bueno, en lo personal lo vamos a estar viendo, y en lo grupal en cuanto a veteranos ver un poquito más seguido, ya nos vamos a estar comunicando. Así que algo que le quieras decir, Bor, para despedirlo, Marian. No, simplemente agradecer a él y al grupo. Que se haya llegado principalmente hasta sí, acá, ¿no? Sí, agradeciéndole la presencia y la predisposición que siempre tiene hacia la institución, la buena voluntad. Y digamos, la verdad, no sé qué más decirte, pero la verdad, hay un eterno agradecimiento por este tipo de proyecto en el cual nos estás ayudando con tu grupo, que la verdad es admirable. Parece un trabajo, quizás por ahí alguien dijo que era por afuera, en realidad es un trabajo en conjunto, pero encabezado por ellos, así que da gusto, la verdad, agradecerte. Y bueno, en otro momento hablaremos cómo está el cuidado de los animalitos en el zoológico, cuando estemos más tranquilos. Sí. Así que un millón de gracias a Fernando Ruiz, como les dije, colaborador de la institución, que nos ha visitado, que se tiene que retirar, que venía exclusivamente su laburo, y fue un paso, como lo hizo Dani Monasterio la vez pasada también. Pasan y tienen las puertas abiertas para llegar, saludar y exponer lo que quieran exponer, siempre que se haga del lugar del respeto. Bueno, hablamos de lo que fue hoy y queda lo que dijimos de plato fuerte en cuanto a ustedes, grupo técnico, que obviamente van a estar acompañando la categoría 2005 para el 29. ¿Qué esperan? ¿Siguen laburando en cuanto a entrenamiento? Obviamente, supongo. ¿Se están comunicando entre los técnicos? Sí, digamos, el trabajo sigue con los chicos. Esperamos el día 29, también es el clásico contra Lomita, la final. Los chicos están ilusionadísimos por dar una vuelta. Creo que merecida, porque el primer torneo, el cual ganamos nosotros, de los 13 partidos, ganamos los 13 partidos sin perder ninguno, ni empatar. Los chicos están enchufadísimos, hablando con el cuerpo técnico. Faltan 2 semanas y mentalmente ya está el equipo armado. El tema es que los chicos cumplan. Si los chicos vienen, se puede dar lo que todos nosotros queremos, que digamos que es la vuelta olímpica. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle, son los chicos que vengan. La cabeza del equipo está, pero después, bueno, hay que ver el que llegado el día. Y vos fijate, hoy yo de los 18 jugadores que tengo fichado tenía 11, más un chico 2008 como suplente. Así que el cálculo era una cosa y hoy tenía 11 jugadores que son, o casualidad que me llegaron los 11 titulares y un suplente que era 2008. Qué suerte. Es suerte porque estaban los 11 titulares. El tema es que yo esperaba tener otro suplente, pero bueno. A mí me llegaron 2 para completar los 11 sobre la hora y jugué algunos minutos con un jugador lesionado afuera que lo tuve que volver a centrar. Está bien. Pero así se termina y bueno. Vos estabas hablando de la 2005. Obviamente va a estar con el grupo acompañando. No sé si entrena la 2005, si no entrena, si tienen su preparación, pero obviamente van a estar en contacto con padres y todo preparándose ya para aquel día 29 que se viene, una final, como decimos siempre, no todos llegan a la, tienen la suerte, como vos decís, pequeña suerte de llegar a la final, así que más que nada disfrutarla, ¿sí? A disfrutarla y llegar, después se gana, se pierde, se empata, bueno, se verá como, con qué alegría volveremos, pero ojalá también, sin, ante un resultado negativo, tratar de volver como se vuelve hoy, sabiendo que el equipo deja todo, ¿sí? Y si no se puede, es tan válido ganar como es tan válido que nos derrote un equipo que jugó mejor, ¿no? Sí, obvio, es importante llegar, no todos lo consiguen. Eso lo tienen que saber principalmente los chicos, que disfruten este partido, porque no siempre pasa, así que disfruten, nosotros estaremos acompañando como siempre. Y nada, hay que disfrutar, y así como hoy pasó que nosotros nos tocó jugar con Lomita, que también sea un partido de fútbol y nada más, que no haya... Va a haber la rivalidad como tiene que haber en un clásico, pero que no haya violencia ni nada, que vayan y así, tanto como los chicos, que pido que disfruten, que vayan los padres también y disfruten y alienten a su equipo, el que tenga que alentar, pero siempre con respeto, ¿no? Yo vaticinio. Sí, con respeto, digamos, con respecto a eso, digamos, el clásico de Lomita, que ya no pasó en la cancha de Lomita, que para mí, manera de ver, el árbitro nos perjudicó muy mal, que no sé si te va a gustar o no te va a gustar, pero fue tu amigo Monasterio, que para mí es uno de los peores árbitros que hay en la liga, para mi manera de ver, y ojalá que no nos toque ese partido que vaya a dirigir. Ojalá que no, porque yo calculo que con el resto de los técnicos la categoría no la vamos a presentar si toca ese árbitro. Bueno, es una opinión personal de Cristian, no me sorprende, sabía cuál es el pensamiento de él, pero lo bueno de esto también es que haya diversidad de ideas. Yo, como di mi pensamiento, valoro el tuyo. Sí, seguro. Por ahí no son coincidentes, pero bueno, es tu opinión. Y se va a llegar ese partido y se va a jugar con el árbitro que sea. Y lo que yo digo siempre, vamos a jugar al fútbol, lo que yo digo siempre. Bueno, ahora sí continuamos en el aire. Bueno, paramos para tomar unos mates, porque justo me parece la gente está comiendo en su casa y no vamos a estar haciendo el programa nada, sin comer algo, sin tomar algo, así que Steffi nos convidó gentilmente unos matecitos con unas masitas. Por eso salimos del aire un ratito, ya estamos de vuelta, más llenos. Digamos, estábamos en lo que se iba a jugar el día 29. A todo esto llegaron muchos mensajes que habíamos salido del aire y bueno, tratando de contestar de que sí. Continuame lo que se juega el 29. Bien, continuamos. Estábamos anunciando los horarios para la final del día 29 de noviembre en la cancha de Julio Argentino Roca. Estamos a la altura de la categoría 2000, la cual iba a jugar a partir de las 12:15 por el primer y segundo lugar. Va a jugar la Lomita versus 25 de mayo. A las 13 en punto, la 99 por el primer y segundo lugar, la Lomita versus Deportivo Unión. A las 13:45, la 2007 por el primer y segundo lugar, 25 de mayo versus Santa Rita. A las 14:20, la 2006 por el segundo y tercer puesto, Santa Rita versus Los Toritos. A las 15:05, la 2005 por el primer y segundo lugar, la Victoria versus la Lomita. Esto va a ser 15:05. A las 15:50, la 2004, el primer y segundo lugar lo disputa la Sonia versus el Club Roca. A las 16:35, la 2003, por el segundo y tercer lugar, la Sonia versus Trujuy. A las 17:20, la 2002, por el segundo y tercer puesto, Santa Rita versus Deportivo Unión. Muy bien, todo eso va a suceder el día 29 en las finales que va a disputar la Casa de la Liga del Deporte en la cancha de Julio A. Roca. Están todos los partidos, todos los horarios pasados. Decime, estás mirando internet, decime algo más. Sí, me acaba de mandar Tejerina también el fixture para la semana que viene. Me pidió si se lo puede pasar por al aire. ¿Cómo que no? Sí. Para la semana que viene, esto se va a desarrollar también en la cancha del Club Pucará. Los clasificados y los horarios son los siguientes. Victoria del Barrio Satélite estaría jugando a las 17 horas contra el Club All Boys. Pucará a las 17:35 contra el Club 25 de Mayo. A las 18:05 Aurora versus Cuatro Vientos. Y a las 18:40 La Quebrada versus los Pumas. Esto es en el Mundialito que se va a desarrollar el sábado próximo, sábado 21, durante el transcurso de la tarde. Bueno, muy bien. Ahora sí, bueno, hablando en serio, hemos sufrido un corte y ya estamos en el aire nuevamente. 21-40 el programa número 60 de Por Siempre la Victoria. Habían llegado mensajitos, el último que habíamos quedado con una gran frase, iba a decir, de Cristian Sapia. Para mí está bueno, está para hacer un programa tipo real, pero no es la idea. Dio una opinión, es la de él. Es tan respetada como también lo de los oyentes. Por ejemplo, había mandado Nacho también. Hola, Sergio, soy Nacho, uno que estuvo este año visitándonos, técnico 2001 de categoría de Lomita. Un saludo a los chicos de la categoría 2001 y también a los chicos IDT de las categorías 2007. Lo que hacen los DT de las dos categorías de 2007 es un ejemplo a seguir, muy bueno. Saludos a ustedes, decía Nacho. Capaz que lo ubican, técnico 2001 de Lomita. Sí, me hace Cristian con la cabeza, sí, un chico muy conocido. Por ahí no somos de charlar con él. Yo lo conocí mucho más acá o últimamente en las canchas. Muy, muy, muy buena persona, por sobre todas las cosas. Decía Tito Ramírez en cuanto al dicho de Cristian, pero no es para hacer un debate ni nada por el estilo, sino opiniones de cada uno. Sergio, coincido con vos sobre los árbitros, que Monasterio, aparte de ser un muy buen árbitro, es una muy buena persona, tiene errores como cualquiera y los puede llegar, cualquiera que los pueda llegar a tener. Decía Julio Bravo, Cristian quiere contestar, pero no va a contestar nada. Decía Julio Bravo, disculpad, Sergio, pero el partido que jugaron con Santa Rita no estaba Monasterio. Saludo a los Sapias, que son buena gente y que los aprecio. Eso era Julio Bravo. Otro chico, creo que es Pope, decía, tremenda final que van a jugar los chicos. Basta de problemas, ayudemos a que salga todo bien. No ayudan los comentarios y los chicos se merecen una gran final. Es cierto lo que dice también Pope. Espejo decía, hola, quiero felicitar a la 2007 por el gran partido de ayer y de hoy, mucha pero mucha fuerza, que cuando la suerte esté de nuestro lado vamos a conseguir los resultados y muy buenos resultados. Y un beso enorme para mi hijo Nacho, decía Guillermo Espejo, papá que acompaña a todos lados a su hijo. Ah, ¿estaba vivo Guillermo? Lo bueno, vivo seguro, que esté sano es lo importante, ¿sí? O alguien está chupando el celular. Eso lo dudo, porque él me dijo que a esta altura de la noche no iba a estar en sus cabales. Déjame decir algo cortito. Diga. Con respecto a la 2007, primero agradecer al señor Domingo Luna y al señor Ramón Panacia, o conocido como Casa Depa, que nos ha donado las camisetas para el próximo año. Ya tenemos las camisetas para los chicos para el año próximo. Grandes colaboradores. Estrenamos ayer las camisetas. Gran colaborador. Estrenamos ayer las camisetas. Fueron estrenadas ayer en el Mundialito. Y después quiero dedicarle un tema a las tres categorías, que para mí, por lo que juegan, para mí son guerreros. Entonces quiero dedicarle el tema de Rata Blanca, Guerreros del Arcoíris, si puede ser. Decía el Pillo, bueno, ahora Steffi está arreglando porque el parate de la luz atrasó todo lo que es el tema música y eso difícilmente se llegue, bueno, con lo musical. Me decía el Pillo que me había pedido un tema de La Renga llamado Viejo, aguante el verde y vamos por más, pero si no se puede, bueno, veremos cómo se maneja. Sigue Steffi laburando rápidamente para reiniciar la música. Nino decía, hola Sergio y compañía, quería mandar un saludo a los chicos de la categoría 2005 de Lomita y de Victoria, que hicieron una gran campaña, y que el 29 sea una gran fiesta para los chicos, que gane el mejor y disfrutemos de este partido que mucha gente espera con ansias. Que viva el fútbol y aguanten los chicos, un abrazo, dice Nino, actual delegado del Club Lomita, actual técnico también de la categoría 2005 de Lomita. Y de mi parte también digo, una gran persona él y su familia también, y que van a vivir ese partido y a disfrutarlo más allá del resultado, sí, porque ellos reconocen, como nosotros reconocemos, a una gran categoría, o sea, de un rival a otro, y que puede ser para cualquiera de los dos. Ojalá que se dé esa fiesta. Sé que la gente va a acompañar a los dos equipos y nada, que sea esa gran fiesta que todos esperamos. Pero bueno, también vamos a transportarnos, porque se fue Ferni recién. No lo podía retar al aire porque quedaba mal. Vos sos jugador veterano, también se juega veterano ese día, tempranito con San Jorge, los dos que han llegado a la final. ¿Cómo viviste el tema de veteranos, Cris? ¿Cómo esperás esa final? Lo viví bien, luchando el primer campeonato hasta el final, teniendo la suerte de volver a ser campeón con el club. Yo ya había sido campeón cuando fui chico y jugué en el club, y la final se le espera con ansia, digamos, con ansia y con mucha ganas. Yo le tengo mucha fe al equipo, yo sé que con el equipo que tenemos, le podemos ganar a cualquiera, como podemos perder con cualquiera. También dependés mucho, digamos, también dependés mucho de cómo te levantás ese día. Porque son partidos muy temprano, aunque, digamos, aunque vos es, lo creas. Ahí está el problema, cómo se levantan ese día. Jugamos domingo siempre, esa es la macana. Ese es el problema, ¿viste? Porque algunos de París te aparecen con un 15 el sábado anterior. Y... es como se acuestan el día anterior y no como se amanecen. Hay sí, veces que, hay veces sí, que no terminan. No sí, porque levantan. Hay veces que van sin dormir los claro, chicos. Claro, el problema es que se levanten. El problema es que se levanten, no como se levantan. Que se levanten y lleguen. Cómo se acuestan. No, si es que no. Se acuestan. En cuanto a lo grupal, ¿qué viste en tu grupo ahí de veteranos? ¿Cómo se asimila salvando la distancia de edades, ¿no? De chico y grande? ¿Cómo viviste el año? Porque por ahí fue un muy buen campeonato, con muchas ganas. Por ahí hubo vaivenes en el segundo torneo, pero no dejan de estar las ganas. Fue, para mí fue, digamos, a nivel grupal se formó un lindo grupo. Un gran grupo a nivel grupal. Ocurría cosas que, digamos, que por ahí antiguamente... en la categoría nunca pasaba, que era terminar el partido y quedarnos en la mesa. Por ahí, en vez de quedarnos 5 jugadores como pasaba antiguamente, éramos 10, 12 que nos quedábamos a tomar una cerveza, a tomar una gaseosa, los que comúnmente somos técnicos y nos toca, digamos, llegar a dirigir, por ahí tomábamos una gaseosa en vez de tomar cerveza hasta después que nos tocaba llegar como técnico. Pero... no era sentarnos a tomar una cerveza 5 minutos, estábamos 2 horas, 3 horas, y hablando del partido y comentando qué errores tuvimos, qué errores hay que mejorar para el partido siguiente, o criticándonos entre nosotros de buena manera. Pero el grupo que se armó estuvo bueno, porque todos aceptaban sus quejas. Yo tuve mis errores, como el 2 tuvo sus errores, o el 9 cuando pudo errar un penal, o el 10 cuando pateó como Higuaín por arriba del travesaño el penal, no sé si por ahí está escuchando. Y todos asumimos nuestros errores. Y el segundo torneo yo lo tomo más como de relajación, digamos, por ahí un exceso de confianza, y cuando nos dimos cuenta de que lo podíamos volver a pelear, ahí fue cuando nos pusimos las pilas, y ahora hacía unos cuantos partidos que no volvíamos a perder, y yo creo que el equipo está enchufado. Nos faltaría tener unas reuniones ahora antes de la final en forma grupal y coordinar bien la manera de juego, tanto con el técnico como entre nosotros, y ver de llegar a la mejor forma a la final, y con toda la fe de que la podemos ganar tranquilamente. Bueno, decía Ferny Ruiz, lo que no dije es agradecer la unión del equipo. Conseguimos ser un grupo bárbaro, y mandar un saludo a mi familia que estamos escuchando la radio mientras comemos. O sea que Ferny, claro, quería llegar para comer. Está bien, ya llegó, ya está comiendo. Seguramente se refiere, porque él no tiene Nene 2007, se refiere al grupo de veteranos, que el grupo... o el grupo laboral, capaz, porque lo que más habló fue el grupo laboral en... No, yo creo que Ferny se fue rápido para no llevarlo en el auto, nada más. No, creo que no venía en auto hoy, ¿eh? Creo que venía directamente del laburo, pero bueno, si es eso, que no le caiga bien la comida. ¿Algo con carne? ¿Algún filete de carne? ¿Algún filete de carne? Ferny, mandó un mensaje, ¿qué estás comiendo, Ferny? Por favor, ¿qué carne estás comiendo? Bueno, chicos, creo que hicimos un repaso. ¿A vos te queda algo ahí de internet? ¿No? ¿Algún mensaje? No. Un repaso lindo de lo que fue la 2007, un repaso muy por encima de los que fueron las demás categorías con el conjunto de técnicos, sobre todo ya habló del partido de ayer y de hoy, pero pudieron hacer el repaso del año, que están contentos con los padres, que también el grupo es mejor que años atrás por las quejas de los padres, que hoy casi no existen, o no existen directamente, y el apoyo, además está el apoyo incondicional, como él nombró a Pipi, ahora nombró a Mingo Luna, por ahí yo espejo... fuera de que sea un quejoso y todo, lo veo acompañando siempre y positivo a la categoría, en su manera, cada uno a su manera, pero acompaña a los chicos. Sí, bastante jodido, espejo, ¿sí? Bastante hincha, digamos. Sí, no vas a decir rompe pelota porque acá no se dice eso. Ah, bueno, está bien. Pero es hincha. Pero igual acompaña, sí, acompaña. A mí me gustó el día que tu amigo Fernandito Luna, ¿lo conocés? Fernandito Luna, sí, bueno, señor, ¿cómo lo voy a conocer? Bueno, es mi amigo. El día que le dijo al hijo de Guillermo, si hace un gol te doy 100 pesos y cobran un penal, y le dije al hijo de Guillermo que vaya, que lo patee. Y Fernandito se quería matar, pero bueno, es así. Ya estaba designado que pateaba Nacho el penal. Lamentablemente para Fernando lo hizo Nacho el gol. Me dice Tito Ramírez, que noto que está escuchando, Tito, que a veces también nos cruzamos en Lomita, pudimos charlar un ratito, ojalá que por parte de la del tema familiar hayan mejorado las cosas, que la están peleando. Así que en ese tema le mando un gran apoyo, porque conozco a su hermana, que no está pasando su mejor momento, pero que sé que la familia directa está con ella, con Elsa. Decía Tito, Cristian, eso es muy importante lo que decís. Primero es formar un muy buen grupo. Los felicito a los técnicos y suerte en la final. Se refería al comentario que habías dicho. De los veteranos. Lo que no saben es que no tenemos técnico. No, por ahí se refiere a los chicos. Ah, los chicos los, sí. Casi todo, calculo que en veteranos hay un buen grupo. Por ahí lo que no tenemos un técnico que tenga autoridad. Nada más. Dice Bernie Ruiz, que se fue hace ratito nomás, que dice Betty, que debe ser su sí, mi señora dice, que la camioneta es de ella. Ja, ja, ja, ja, yo no la uso y estamos comiendo pizza y empanadas con jugo. Bien, bien, un chico humilde, bien. Opa, mi amigo. Jugo, dijo el mentiroso, no tiene cara. Seguro que se junta con José Suárez y está tomando jugo, dale. Chicos, yo creo que estamos a 10 minutos del final, minuto más, minuto menos, que se relajen. Que no vamos a tener el programa debido a lo presidenciable de la semana que viene. Estamos cerca también de todo lo que se viene ya festivo, inclusive las finales. Pero antes voy a leer un...